dejaste, ¿por qué has cambiado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Qué es lo que pasó?